Una pregunta que está en el aire y que él machaca, machaca, sí, Oli, machaca, machaca, machaca, y te la hago directamente, no estamos en el debate y la podés contestar. Sí. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido.